miro al mundo con un color distinto. Hoy luce el sol de nuevo y el cielo de mi vida. Hoy tienes todo aquello